es mejor el verso aquel que no supimos recordar. Vete, vete de mí. ¿Cómo le va? Juan Carlos Preus, y lo saluda en esta noche tan linda, tan calurosa, ¿sí? Y especial, como todas esas noches, las calurosas y las no tanto, las que nos disponemos a estar un ratito entre amigos, pasarla lindo, matecito de por medio, hace un calor afuera, está matador afuera, pero matecito siempre calentito, incluso acá adentro está medio caluroso, ¿eh? Bueno, no importa, al calor de la música también, que entró con esta, con este bolero realmente lindísimo, de la cantante cubana Aimee Nubiola. Pero antes déjame saludar a Nanda Merlo en controles. Se me había escapado un poquitín, pensando en la música, ¿no? Pensando en la música, se me escapó saludarla a Nanda. Bien, Vete de mí, ustedes reconocen el tema clásico de Virgilio Espósito. 13 cortes para este Habana Nocturne, publicado por Worldwide Entertainment el 24 de febrero de este año. La cantante cubana, que hace su incursión en el jazz desde hace algunos poquitos álbumes, no mucho, una cantante considerada una estrella, una verdaderamente una joya dentro del son cubano, ha hecho algunas incursiones dentro del jazz, en este caso, en este disco, y en otros como, por ejemplo, una gran colaboración con Gonzalo Rubalcaba, que vamos a escucharlo a él en solitario un poquitín más adelante. Ella cuenta con respecto a esto: nosotros no estábamos pensando en hacer solamente un álbum de feeling. Feeling le llaman ellos ahí en Cuba, en la isla, a ese movimiento que proviene de la canción, del cancionero estadounidense clásico, ¿no? Que entró en la isla por allá por los años 40, 50, en aquella época en la que empezaron a emigrar muchísimos músicos de jazz a la isla, ¿no? Muy muy entusiasmados y muy intrigados y atrapados por la música del Caribe, llevaron consigo la canción romántica, que ellos lo han cubanizado con el apelativo de feeling, así como se escribe feeling. Bueno, no estábamos pensando en hacer un álbum de feeling, sino hacer un álbum de jazz, de Latin jazz. Por eso escogimos músicos que vienen de jazz, como Kemal Roy, que es el arreglista y director musical. Trabaja bastante con el baterista del disco, Hilario Pell, músico de jazz y de música popular tropical también. En el álbum también está el bajista Lowell Ringel, americano, que ha tomado con Kewell e Hilario el bagaje afro-latino. Y para no perder el glamour y la esencia, tenemos también a José Majito Aguilera en la percusión, un venezolano que, como Hilario, hace parte de mi banda habitual. Y luego se incorporó al cuarteto inicial el guitarrista argentino Julián Ávila, que hace apariciones maravillosas en el disco. Igual mi forma de cantar es un mix del jazz con el feeling, dice Aimee Nubiola, esta cantante, popularísima cantante, pero que además también ha tenido su incursión dentro del género novelesco, porque interpreta en una novela llamada Celia para la cadena Telemundo, interpretando a Celia Cruz. Eso fue en el año 2017, pero a partir de todo este recorrido de la música y de la pantalla chica, también ella ha sido acreedora de muchísimos premios Grammy, varios premios Grammy y de Latin Grammy también, y este último ha sido también nominado para los próximos premios Grammy. Decíamos que se ha reunido de varios músicos de ellas, ¿no? Pero el mayor aporte está de la mano del pianista Kemal Roy, que ha tenido su debut por no hace tanto tiempo, en el 2020, ha tenido un debut discográfico que ha sido escrito por la revista londinense Jazzwise Magazine, con 4 estrellas. Vamos a ponernos en camino de tratar de conseguir ese disco para ver de qué se trata. Bueno, pero ya casi no tenemos tiempo en este ciclo 2023. El programa que viene va a ser el último. Pensaba estirarme un poquitito más, pero bueno, tengo compromisos para la otra semana, así que vamos a cerrar la semana que viene. Muy bien, y queda cantidad de música, pero queda cantidad de música, bueno, que sea para algún disco completo por ahí, vamos a tratar de ver qué hacer. Pero lo que pasa es que salen, se publican y siempre queda cosas realmente buenas en el camino. ¿Algunas cositas más? No, ¿ninguna más? Bueno, sí, algunas más, pero dejémoslo por ahí. Aimee Nubiola, voces, Kemal Roy, piano, Lowell Ringel, contrabajo, Hilario Bell, batería, José Majito Aguilera, percusión, Juliana Vila, guitarra, para Havana Nocturne, publicado por el sello Worldwide Entertainment el 24 de febrero de este año. Bien, estamos escuchando de cortinas al cumpleañero del día de hoy, el contrabajista argentino Arturo Puertas, desde uno de sus más celebrados álbumes, Viva Jujuy, publicado por el sello Club del Disco el 1 de noviembre del año 2016, un álbum, tengo que decir, un álbum realmente fenomenal, fantástico, grabado en los Estados Unidos, con, por ejemplo, con la participación del gran pianista Aaron Goldberg, el enorme saxofonista puertorriqueño Miguel Zenón y el saxofonista tenor también John Ellis, además de Adam Cruz en batería. Nos va a acompañar en toda la noche de hoy con sus temas del disco Viva Jujuy, una etapa fenomenal también, realmente fantástica, una etapa de este álbum publicado en el año 2016. Muy bien, sigamos. La chica siempre al comienzo, ahora la cantante estadounidense Dara Starkatter, con un álbum homónimo, Dara Starkatter, publicó Green Hill Music el 3 de junio de este año. You and me, and you say, as long down here, no one can hurt you. Don't wanna lie here, but you can learn to. If I could change the way you see yourself, wouldn't wanna why you here. They don't deserve you. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Mira, esta fue la cantante estadounidense Dara Starkatter, con el álbum homónimo que publicó Green Hill Music el 3 de junio de este año. Lo acompañan destacadísimos músicos como el gran pianista estadounidense Aaron Parks, pero además también se turnan otros pianistas como Mike King y James Hart, también los bajistas Vincent Archer y Greg Bryan, también como el baterista Marcus Finney. Un álbum realmente lindísimo, una voz dulcísima de esta mujer y de un feeling, hablando en términos cubanos, ¿no? Esta cosa del sentimiento puesto en la canción, el feeling, dijo la cantante cubana que abría en nuestro programa, se nota en este tema, no solamente en el tema, sino absolutamente en todos los 12 cortes que tienen este álbum, realmente lindísimo. Sexto álbum como líder de banda, lo que no se entiende por qué, viste que siempre se acostumbra a ponerle el como título homónimo al primer álbum, al álbum debut. Bueno, Bella va por el sexto, pero sí me ocurre por una cuestión de, ¿cómo decirte? De una búsqueda de una identidad que ya está como consolidada, puesto que ella es reconocida realmente no solamente como una gran cantante y compositora, que lo es, sino como una luchadora por la justicia social. Ella tiene una presencia grandísima dentro de las redes. Por ahí ella misma, en algunos pasajes de una larga nota que pude obtener, estaba tratando de limpiarla un poquitito, porque es mucho, ella ahora está un poquitito sorprendida, ¿no? De cómo su mensaje y su música, pero principalmente primero su mensaje, pero actualmente su música, ha llegado a través de las redes a gente joven, como nunca había sucedido en el mundo del jazz, ¿no? Habla de la plataforma TikTok, por ejemplo, como su gran arma de choque, digamos, pero además también ha aparecido en series originales en HBO, en AUN Network, Rebel TV y Ebony Jet, entre otras plataformas estadounidenses. Y ya está permanentemente a través de su música, como también dentro de los comentarios de las redes, haciendo comentarios sobre cuestiones que tienen que ver con lo social, sobre la raza, la igualdad cultural, la música y cine. Obviamente también anteriores álbumes de ella, como no podría ser de otra manera, también han reflejado la preocupación por los acontecimientos sociales, fundamentalmente de la represión y la persecución a la gente de su raza, de color, ¿no? Gente de color. Bueno, ¿qué es lo que más podemos decir? Bueno, hablan un poquito de de los músicos que lo acompañan. Pero che, matecito. Otra vez las alergias como loco. Calidad penetrante pero reconfortante, de nana despierta y tranquilizadora, dice una conocida revista estadounidense, hablando su evocadora voz. Ella en algún momento también pone todo su interés y sus expectativas en esta cosa de hacer un poco de catarsis también en un mundo pospandémico, pero también haciendo referencia a la autorreflexión, a esta cosa de volver a tener el bienestar mental que alguna vez tuvimos y tal vez lo perdimos, no solamente por la cuestión de la pandemia y tampoco, o también por las cuestiones sociales, las refriegas sociales en los Estados Unidos, sino por todas las cosas que están sucediendo en el mundo, ¿no?, que a ella de alguna manera la acongojan. Y ella habla que, bueno, está en esta cosa de ponerse un granito de arena en pos de la curación. Espero que las canciones, dice, lleguen a otras personas que estén pasando por situaciones similares. La plataforma TikTok es única en el sentido de que me ha dado la oportunidad de llegar a cientos de miles de personas, cifras casi desconocidas en el mundo del jazz. Y por allá, dice también, me siento en una posición única para conectar con otra gente que rara vez escucha jazz. Cuando han escuchado mis comentarios sociales o mis videos satíricos y de repente descubren que soy cantante, se les despierta la curiosidad y a menudo quieren escuchar más. Bueno, fenomenal. Y te quedas prendido, ¿eh?, porque tiene una voz realmente fantástica. Dara Star Tucker, con el álbum homónimo que publicó Green Hill Music el 3 de junio de este año. Aaron Parks, Mike King, James Harden piano, Vincent Archer y Greg Bryan en bajo, Marcus Finney batería. Bueno, ahí se fue. Les decía hace un momentito que estábamos escuchando de cortinas al gran contrabajista argentino Arturo Puertas, desde el álbum Viva Jujuy. Ahí está publicada la tapa de nuestro perfil de Face. Fantástica, un arte de tapa realmente fantástico. Publicó Club del Disco el 1 de noviembre del año 2016. Vamos a comentar algunas cositas un poquitín más adelante. Bueno, la última de las chichis. A ver cómo sale, porque lo tuve que practicar, ¿eh? Esta chica mongola, mongolesa, pero creo que se dice mongola, nacida en Mongolia, radicada en Múnich, Alemania, una jovencita pianista de 25 años, Jutten Erdenebatar, a la pelotita, Erdenebatar, madrecita, con Rising Sun, publicó Motema Music el 15 de septiembre de este año. Thank you. dijo Albert Einstein. Si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche. En la misma esperanzadora búsqueda. Hacemos frente al calorcito que hay acá adentro, no sabe cómo está, y tomando mate calentito, por supuesto, también. ¿Qué va a hacer? Yo soy macho, me las aguanto, ella me dijo, pero me duele, era chiquito. Bueno, ¿qué va a hacer? Tereré, eso, ¿qué invento? Es el tereré, no, por favor, hace mucho calor, pero fiel al mate calentito. Bueno, Shooting Elden Avatar Quartet con Rising Sun publicó Motema Music el 15 de septiembre de este año. El debut para el sello Motema Music de la pianista mongola, residente en Múnich, Alemania, desde hace algunos años. La acompaña Nils Kugelmann en bajo, Valentín Renner, batería, Anton Mongold en saxo soprano y alto, flauta también en uno de los temas. Su mundo creativo y pianístico brilla en el juego postromántico, de colores de sutiles tonales, de sutilezas tonales, dice una prestigiosa, según cuenta aquí la data, revista Líder, imposible de mencionar, revista Líder en Alemania. 25 años tiene esta chica, como decíamos, nacida en la capital de Mongolia, Ulaanbaatar, lidera ella misma tres proyectos, además de haber acumulado en muy poquito tiempo de permanencia allí en Alemania, prestigiosos premios como el Kurmas Jazz Award, la beca de la música de la ciudad de Múnich, el Young Munich Jazz Prize, el Weiberg Jazz Prize y el BMW Young Artist Jazz Award. La cantidad de premios y además tres proyectos, muy jovencita ella y ya lidera tres proyectos. Hijas, también claro, hija, en casa había muchísima música de todo calibre. No sé quién es cuál, quién es la mamá y quién es el papá, porque uno acostumbra a leer María, bueno, José María, puede haber un José María, varón, pero digamos que esta es la mamá, Batkuya Orchibat, directora de televisión y periodista, y hija también de Erdenal Batar Gombo, se me ocurre el papá, galardonado con el título de Emérito del Arte por sus 40 años como director de la Ópera Nacional de Mongolia. Esta chica, te podrás imaginar, que estuvo rodeada de cultura y específicamente música clásica. Como tal, comenzó a estudiar piano clásico y composición en el Conservatorio Estatal de Ulaanbaatar, la capital de Mongolia, antes de entrar en contacto con el jazz a través de un programa del Instituto Goethe. Este laboratorio del jazz, cuenta ella misma, bajo la dirección de Martin Senger, resultó ser un momento crucial. Dice, fue entonces cuando se me abrió un mundo completamente nuevo. De repente tuve la libertad de tocar lo que oía en mi corazón, no solo lo que estaba escrito en las notas. Con una licenciatura que obtuvo en Alemania, con apenas 20 años, logró encaramarse muy rápidamente, fíjate, apenas 5 años, obtener todos los premios mencionados anteriormente y además de liderar tres proyectos. Una anécdota bastante graciosa y curiosa, dice la fundadora del sello, Jana Hersen, descubrió a la pianista a través de una muy cómica, podría decirse, forma. Francamente, dice ella, es muy raro que tenga tiempo para escuchar proyectos no solicitados, pero de algún modo el correo electrónico de Shooting me llamó la atención. Que fuera mongola me intrigó, y su hermosa sonrisa me llevó a escucharla. Conmovida por lo que escuché y viendo sus muchos logros, reconocí a una nueva maestra del jazz contemporáneo en alza, y pensé que era una incorporación perfecta para nuestra temporada del 20 aniversario. Bueno, así fue que la pianista debutó en Motema Music, pero además ya también en carpeta dos nuevos proyectos, Light Bill, a dúo, y un álbum con la orquesta de jazz de cámara, ambos en desarrollo, comenta la directora del sello Motema Music. Fantástico, ¿eh? Muy bien. Mucho hablarle, compañero, vamos a seguir. Sigamos. Bueno, Donald Vega, pianista nicaragüense, que ha tenido su, cómo decirte, su lanzamiento y su exposición a nivel internacional por formar parte del legendario Golden Strike Trio del enorme y eterno contrabajista Ron Carter. Donald Vega, que con As I Travel, es el álbum que publicó Target Tron el 26 de octubre de este año, junto a luminarias del movimiento Lewis Nash en batería, John Batitucci bajo, Luisito Quintero en percusión, Donald Vega. Bueno, este fue Donald Vega con Mientras Viajo, publicó Tiger John el 26 de octubre de este año. Lo acompañan Lewis Nash en batería, John Petitucci bajo y Luisito Quintero en percusión. Este muchacho que, decíamos, forma parte del legendario Ron Carter del Golden Striker Trio, junto al enorme contrabajista Ron Carter y el guitarrista Russell Malone. Estuvo por aquí, por Buenos Aires, el Golden Striker Trio hace algunos pocos meses. Bueno, grandioso para el que lo hayan podido ver, yo no pude, tenía unas ganas enormes. Bueno, ha sido muy recientemente seleccionado como becario Guggenheim. Recordemos, una beca que otorga una, además de un importante premio en dinero, ¿no? Este muchacho ha tenido una carrera realmente impresionante desde su llegada a los Estados Unidos cuando apenas tenía 14 años. Huyendo de la guerra civil en Nicaragua, junto a su mamá y su papá, emigró a los Estados Unidos. Ya con una formación musical, había estudiado piano clásico allí en Nicaragua, y él cuenta que la única manera de poder comunicarse en la nueva tierra, no hablaba inglés, era con la música. Así que literalmente empezó a buscar lugares donde escuchar música, donde tocar música. Por supuesto que también comenzó a buscar lugares donde estudiar. Fue así que estudió con luminarias del movimiento y obteniendo una formación realmente fenomenal y de la mejor, junto a estudió en la Manhattan School of Music, en la Juilliard School. Fíjate, dos prestigiosísimas instituciones. Este muchacho dice: este álbum cuenta una historia americana. El tema de la inmigración se ha debatido en Estados Unidos desde su fundación, independientemente de su posición. La historia de cada inmigrante es única, llena de esperanza y a menudo de color. A lo largo de los distintos 9 temas que componen el álbum, él intenta de alguna manera recrear esta travesía, no solamente de su Nicaragua natal hacia los Estados Unidos, sino la travesía que tuvo que recorrer dentro del territorio norteamericano hasta que logró posicionarse, no solamente como músico, sino como una persona ya establecida dentro de una sociedad extraña. Así que lo cuenta de la mejor manera posible, y lo cuenta dentro de también utilizando un lenguaje bien local, ¿no? Esto es pasajes de la música que remiten a un sonido bien estadounidense y bastante alejado de lo que uno podría esperar de un músico latino. Muy bien, Donald Vega. La foto de tapa realmente es muy fea, ¿eh? Pero la música es maravillosa. As I Travel, Mientras Viajo, publicó Tiger John el 26 de octubre de este año. Bueno, y ahora empezamos a bajar un poquitín el ritmo. Esto es realmente lindísimo. Borrowed Roses, Rosas Prestadas, por el pianista cubano Gonzalo Rubalcaba, publicó Top Stop Music el 15 de septiembre de este año. Thank you. Dijo Henri Cartier-Bresson, fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Here, There and Everywhere, tema de los Beatles, por Gonzalo Rubalcaba, su tercer álbum en solo piano, pero el primero, según cuenta la data, dedicado por completo a los cánones de los grandes cancioneros americanos y del jazz, ¿no? Publicado por el sello Top Stop Music el 15 de septiembre de este año 2023. Comentábamos hace un momentito, cuando escuchábamos en la apertura a Aimé Nubiola, que habíamos dicho así a la pasadita que había tocado con Gonzalo Rubalcaba. El CEO del sello, donde grabó también la conocida cantante cubana, recuerda de aquellos pasajes, de aquellas veces, que no fueron tres, en las que juntó a estos dos grandes músicos para grabar. Y recuerda que dice que sigo a Gonzalo desde hace muchos años. Dice este muchacho, Elías cuánto, bueno, no me acuerdo cuánto, Gregory Elías, que además de ser baterista y letrista, ahora está muy dedicado al mundo del derecho de las finanzas, dirige este sello, y aparentemente ha dejado de tocar. Hay otros pianistas de Cuba que tienen un talento inmenso, pero él es único, dice Elías, quizá porque ha vivido tanto tiempo en América, ha absorbido y asimilado muchos géneros del extranjero, y los ha combinado con su educación cubana. Quería que hiciera algo con canciones que son imperecederas, que importan al público americano, sea de jazz o no. Esta idea surgió por allá en el 2019 y quedó postergada, obviamente, por la pandemia que tapó al mundo en los años siguientes. Nunca me olvidé de ello, del ofrecimiento que le había hecho a Gonzalo, dice Elías, y le envié una nota por correo electrónico a Gregory. Un productor me respondió rápidamente y empezamos a hablar de encontrar un estudio con un buen piano. En ese momento, Boisendorfer había enviado a un técnico para reconstruir mi piano, que tiene unos 25 años. Era como tener un piano nuevo, así que pensé en grabar el disco en casa, donde está el piano. Eso significaba que tendríamos que alquilar un montón de cosas para que el espacio sonara bien, para hacer la grabación, y también el equipo que necesitábamos para hacerlo. Así que dijo, bueno, ¿por qué no? Dijeron, y veamos cómo podemos organizar todo para que esta cosa saliera como salió. Ahí hay, en la web de Gonzalo se pueden apreciar algunas fotos de cómo se armó todo el equipo en el living de la casa del productor Gregory Elías. Lindísimo este Barwood Roses, publicado por el sello Top Stop Music el 15 de septiembre de este año. Muy bien, ¿con qué seguimos? Chicos de Tapa. Esta grabación, realizada en el año 2012, fue recientemente publicada por el sello Motema Music, este último 24 de noviembre, hace muy poquitos días. Hablamos de la ya fallecida pianista estadounidense Judy Garland y el enorme guitarrista estadounidense también Kurt Rosenwinkel. I Love Some Things, en vivo en la Filarmónica de París, un encuentro entre ambos músicos que, bueno, quedó trunca una posterior, como la misma pianista comentaba, quedó trunca la posibilidad de volver a tocar juntos, esta vez en un estudio, por el inminente fallecimiento de la pianista. Quedó por ahí dando vueltas perdida la grabación hasta que vio la luz este último 24 de noviembre. Judy Garland, Kurt Rosenwinkel, I Love Some Things, en vivo en la Filarmónica de París. Thank you. las colaboradoras más cercanas a la pianista Julie Allen, que falleció en el año 2017, 60 años tenía, tan joven murió muy repentinamente esta mujer en el año 2017. Una de las colaboradoras, decíamos, más cercanas a la pianista, la baterista Terry Lynn Carrington, explica: Julie Allen y Corson Wilkins son maravillosamente compatibles, su sonido y su musicalidad encajan a la perfección en esta joya de grabación. Estoy muy contenta de que por fin se comparta con el mundo. Siempre sentí que el movimiento de acordes de Jerry estaba muy orientado a la guitarra, así que la simpatía ante ellos no es ninguna sorpresa, dice con respecto a este álbum. Este álbum se grabó, como decíamos, en la Filarmónica de París en el año 2012 y estuvo guardadito por ahí en las bóvedas de la Cité de la Musique de la ciudad de París desde aquel año 2012. Y bueno, como decíamos, en propias palabras de la pianista, que había quedado tan impresionada con la fluidez y la libertad de la música que experimentó durante esa única noche, que me hizo organizar una actuación concurso lo antes posible, explica también el manager de Jerry desde hace muchos años, ¿no? Comentando un poquito las inquietudes y las expectativas que tenía la pianista con esto de volver a encontrarse con el guitarrista después de aquella conexión maravillosa que habían tenido en aquella única presentación en vivo. Así que junto al manager del guitarrista por aquel entonces y yo nos pusimos de acuerdo y conseguimos concretar una fecha para que Jerry y Cort actuaran a dúo en ese mismo año en el festival Jazz à la Villette de París. El concierto tuvo lugar el 5 de septiembre del año 2012. Bueno, ¿qué es lo que dice el guitarrista también? Había un fuerte vínculo entre Jerry y yo, una hermosa sonrisa interna, un profundo respeto. Estoy muy agradecido de que tuviéramos la oportunidad de trabajar juntos. Hablábamos a lo largo de los años de proyectos que queríamos hacer, de canciones que queríamos tocar, pero por desgracia solo tuvimos la oportunidad de tocar unas pocas veces. Este concierto fue la primera y única que tocamos juntos a dúo, no hubo ensayo. Jerry era una fuerza poderosa, una maestra de la música y una verdadera maga. Sentía una conexión con ella. El nivel de la interacción con los planos sutiles, las vidas interiores del espíritu y el contacto con el universo, lo sentíamos en la música. Algo mágico sucedía y creo que se puede oír en esta grabación. Bueno, realmente lindo, ¿eh? Bueno, otra de las tantas grabaciones que durmió y esperando el momento de ver la luz. Y por suerte, todos los amantes de la gran pianista, como los fans también del guitarrista, de parabienes con esta bella, bella publicación. A Love Some Things, en vivo en la Filarmónica de París, publicó Motema Music el 24 de noviembre de este año. Julie Allen piano, Corson Wilkins guitarra. Muy bien, ahí lo dejamos, tiquitic, sigamos. Esto había quedado afuera. ¿Cómo lo pateé, pobre? Hablamos de Joachim Kühn, New Trio, Comeda, otra presentación en otra filarmónica, pero esta vez en la de Berlín, una serie denominada Jazz at Berlin Philharmonic 14, puesto que el sello ACT ha tenido la idea de generar esta serie. Ya va por esta, en esta oportunidad, con el New Trio de Joachim Kühn, la versión 14, en homenaje a Krzysztof Komeda, el prócer del jazz polaco. Publicó ACT Music el 30 de junio de este año. Joachim Kühn piano, Chris Jennings en bajo y Eric Schaeffer en batería, el New Trio, junto a la Atom String Quartet, un cuarteto de cuerdas polaco. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. ...50 años después de las composiciones, de las composiciones, sí, que escribiera el enorme Christoph Komeda, como decíamos hace un momentito, el prócer del movimiento jazzero polaco, fue quien de alguna manera instauró el jazz, lo hizo popular dentro del territorio y que dio paso al nacimiento de enormes figuras que surgen de ese pequeño país, como muchas veces hemos dicho, un pequeño país con una tradición jazzera realmente fenomenal y que ha otorgado al movimiento una cantidad enorme de grandes músicos. 50 años después, el sentido homenaje de Joachim Kühn con su New Trio al gran pianista polaco, acompañado por la Atom String Quartet, un cuarteto de cuerdas también polaco. La data dice, bueno, con mucho respeto obviamente también, ha tratado de no imitar los arreglos y las interpretaciones y las interpretaciones, que tengo entendido, según puedo leer por aquí, lo difícil que son de interpretar las composiciones de Christoph Komeda. De alguna manera ha intentado no imitar los arreglos, pero le ha dado un cierto aire muy rockero, puesto que muchas o algunas de las composiciones que el pianista compuso por aquella época, hablamos de fines de los años 60, eran rayando con el movimiento que se aproximaba, ¿no?, con el jazz rock. Christoph Komeda falleció intempestivamente, trágicamente, en el año 69, cuando contaba con apenas 37 años. El álbum contiene además también un melancólico solo del pianista Encore, My Brother Rolf, un tema dedicado a su hermano, fallecido 2 meses antes del concierto, hermano del pianista Joachim Kühn. Muy bien, vamos a seguir con lo que sigue porque estamos ahí sobre la hora. Este muchacho, Mayer Mensanza, es un baterista neozelandés con el volumen 4 de su serie Crisis and Opportunity, publicó Deep Matter Records el 24 de noviembre de este año. Thank you. algún anhelo que la propia música ocupe un espacio, el título Meditations también se ajusta al estado de ánimo más interior de la música. Es un álbum solitario e introvertido en comparación con mis trabajos anteriores. No pretendo entretenerte, no intento hacerte bailar, no en este disco. Con la interferencia de la tecnología moderna en nuestras vidas, y como gran parte de nuestra atención está atada al mundo digital, quizá este álbum sea una pequeña rebelión contra eso. Al menos en el sentido de que es un álbum puramente acústico. Se basa en la interacción de tres músicos que se escuchan mutuamente y toman decisiones espontáneas para ejecutar la música. La calidad del sonido refleja directamente el arte de cada uno, el dominio de su instrumento, la técnica física y la agudeza mental, dice Mayer Manzanza, sobre este disco, quienes lo acompañan Matthew Sheen en piano y Matt Penman en contrabajo. Crisis and Opportunity, volumen 4, Meditations, publicado por sello Dave Martin Records el 24 de noviembre de este año. Ahí se fue. Y vamos a irnos con esto, realmente muy loco, prácticamente inclasificable, ¿no? Segundo álbum, Metamorphosis, del grupo británico Cicada, publicado por el sello Acid Mighty Records el 24 de noviembre de este año. El título es, polifacético, dicen ellos, se refiere tanto a los cambios que se están produciendo en nuestra sociedad como a los cambios de nuestro mundo a medida que la naturaleza se defiende de la estupidez y la codicia humanas. También hace una referencia al desarrollo personal y musical de los miembros de la banda en este periodo difícil. Todo se convirtió en una base para intentar valientemente nuevos comienzos, dicen los chicos de Cicada, quienes son Jamie Bainsis, guitarra, baja y voz, Tim Doyle, batería, Javi Pérez, bajo guitarra eléctrica, Tire Gichiji Liberé, en teclado y electrónicos, Axel Kennerlisten, en trompeta, Jace Mollison, saxo tenor, Ron Mile, saxo tenor y clarinete, bajo y flauta, los chicos de Cicada. Nos vamos a ir, no sin antes desearle un ferviente, feliz cumple a Arturo Puertas, que en el día de hoy cumple 62 pirulos. Nos vamos a ir hasta la semanita que viene, nuestra última salida del año. Juan Carlos Preus con la presentación de la programación del día de hoy, Ananda Merlo en controles. Ojalá la hayas pasado re lindo, muchísimas gracias.